¿Son películas? Una es de los recibos y otra es un video de Radio Fede. En el film. Muy buena, ¿verdad? Vamos a hacer pero no tengo nada, pues yo estaba. La voz te monta, ¿no? ¿Todo literal? No te metes tanto eso. Vale, no sé, cada uno. No te metes tanto, pero. Mira. Sí, pero. Yo pienso que. Mira, que tú. Esta es muy informada, costó mucho sacar el cielo. No. Pero la vida es así. Cuando uno se encuentra en una situación amorosa, ¿no? Está en un grupo, ¿no? Tú no me estás teniendo un problema. Incluso la entrevista de día solo. La directora, ella no se mueve en el juego, y cuando le pide autorización o le dice que cómo puede estar para entrevistar a las maestras o profesoras, maestras, que tienen escuela primaria, la directora le contesta que no hay persona, que no es supervisora, que no le dan permiso, que no puede porque tiene que pedir autorización a su profesora. Y ella tenía su autorización. Y él es la escuela. Eso ya es un dato. Eso es un dato de cómo funciona la verticalidad en esta institución. Porque puede pasar dos cosas. O ella está queriendo apuntar algo, y entonces la usa la supervisora de precepto. Sacarle del camino esto, que cuando me toca la gente la hace la camina, ponerlo entre el otro lado. No va a tirar mal. No tiraré. No, pero yo voy ¡ruf! Al pizarrón, no lo veo. Bueno, si lo rompe, lo pongo también. Queríamos poner un obstáculo en su camino. ¿Qué está pasando? ¿La usa la supervisora o la tengo para el interno? La usa porque es así, porque por lo menos desde la representación que ella tiene de cómo se debe manejar en la escuela, ella no puede autorizar a los docentes a ser entrevistadas. Por supuesto. ¿Cómo te va a pedir personas que estoy aprendiendo con ese virus? Sí, a perder tiempo. No. Sí, sí, me cuenta, no, tiene una investigación. Y vos pedís el documento, y además hay un Yo creo que en la unidad 4 que Mario Eugenia está preparando, hay un documento que tiene referencias a cómo están organizadas las escuelas primarias en provincia de Buenos Aires, porque su investigación fue sobre la unidad. Tenemos un trabajo de diálogo de Mayor Genia, no sé si todos los planteamientos y esto es lo que no acordamos. Para todos los mismos. Entonces, referencia al artículo de Mayor Genia de Unidad 2, claro, porque se puso sobre la situación de inocente, pero ella cuenta cuál es la situación. La provincia de Buenos Aires tiene lo que se llama las escuelas sede. Esta idea de poner lo que se llaman centros fuera de ustedes es una forma de organizar el sistema de educación primaria de adultos en la provincia de Buenos Aires, en donde se abren efectivamente en los sitios en los que hay más demanda potencial o efectiva. Voy a estar conceptos que ustedes tienen que haber leído en otros trabajos. ¿Me recuerdan esto de demanda potencial y efectiva? Fuente para el 30 sirve. Clase, no sé, alguna de las que viene a la escuela. Entonces, se abren centros fuera de ustedes, en donde puede haber uno o dos maestros que cumplen múltiples funciones, pero que no tienen autonomía. El ejemplo de hoy es perfecto, porque el trabajo de Mario Eugenia lo que plantea es que estos centros fuera de ustedes implican una estructura de descentralización de carácter territorial, pero no hay descentralización de poder. Eso que está en ese artículo es esto. Fíjense que hasta tal punto es esto que marca Mario Eugenia en el artículo que ustedes tienen, no sé si todos lo leyeron, que la respuesta de la directora es bloquearle el acceso a la sede, porque no es que no la dejó entrar en la escuela a hablar con los maestros, sino que además no te cuenta que es por decirte allá. No, no te cuenta. Ah, podemos decirle, no hay problema. ¿Así no está en la escuela 14? Porque son dependientes, los centros fuera de ustedes, vos tenés una escuela sede y estos centros son dependientes, no tienen autonomía. No, tienen la directora, la que vos podés usar para sacarlo. Uno del MC Conference. Es absolutamente piramidal. Sí, pero está bloqueado. Esto que acaba ella de contar marca el sistema piramidal. Sí, pero igual, si esta firmamos sea. No, para un cachito. Vamos a separar dos cosas. La recomendación que le demos a Isa, o lo que digamos, de lo que estamos tratando de ver, que es la organización. Lo que están, esa experiencia, ahí en la escuela, es que hay una organización en donde hay un sistema piramidal, porque hay supervisión, dirección, maestros al interior y maestros afuera. Esto que podría ser un modo de descentralización, es una descentralización sin autonomía, solo territorial. Entonces, vuelvan al artículo de Mario Eugenia, ustedes, especialmente ese grupo, vuelven a retomar esto para contar cómo es la estructura de esta institución. Estas escuelas, pero es que tienen aquí maestros, acá hay dirección y maestros. Acá hay maestros que dependen de esta dirección. Y además, vamos a agregar información para que quede completo el panorama, hay centros no nucleados. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene además muchos globitos redondos, lo que son los lugares donde van los adultos, y aquí lo que es la cabeza. Pero estos centros no nucleados no dependen de una escuela sede, por si se llaman no nucleados, y dependen directamente de la supervisora. No hay un supervisor, ni el otro supervisor, ni el otro supervisor, estos son globos volando por el aire, lo cual tiene a favor y en contra. a favor que tiene autonomía, que es lo que le da la gana, pero cuando tiene un obstáculo, no tiene nadie que se lo resuelva. Uh-huh. Y se las tienen que arreglar haciendo de porteros, de lo mismo que hacen, haciendo de porteros, de limpiadores, de asistentes sociales, de Madre Teresa y de todo el escuela. Porque prácticamente no hay apoyo de asistencia social, no hay apoyo psicológico, el director está allá. Para lo único que los supervisan en estas cadenas de mando, para ver si tienen el número suficiente de estudiantes como para mantenerlos abiertos. Eso es la experiencia. Entonces, se falsean horarios, se falsean datos, se dibujan estudiantes. Y además, si no se puede utilizar estudiantes, la posibilidad de retención depende del maestro individual, que hace lo que se llama trabajo de campo para ir a visitarlo, buscar, recuperar. Lo que en otras escuelas, ¿sabes qué? Largos años, me dice. Hacen un poco de todo. En mi edad teníamos 4 horas de trabajo, pero 3 eran de sede o de centro. Y esa otra hora es para recorrer, recuperar los alumnos, buscar donde hay matrícula. Desde el punto de vista de esto que está diciendo es que es muy fácil que la gente. No, por esa plantea que todos esos centros dependen de. Ah, eso que dice. Claro, y vos vas, la maestra te va a decir, y la directora. No, bueno, no hemos ido, ¿no? A los centros porque, como. ¿Qué te dijo la directora? ¿Qué te dijo la directora? La autorización debía ser. La entrada para los temas de derecho a las maestras. Y después, cuando apagamos al grabador, si estamos hablando de la derecha, lo que nos dice es que no hay inspectoras. Porque la inspectora se jubiló y no salieron los cargos y que la Rodríguez se fue. ¿Por qué no intenta volver? O sea, que tiene en este momento. Ah, claro. Quiere decir, señora, no hay inspectora. Usted, a ver, devolver su poder de autoridad. Usted es directora, usted es la que aquí tiene capacidad de decisión, porque al no haber supervisor, me imagino que usted tiene capacidad de decisión sobre algunas cosas. ¿Cuál es la razón por la cual no podemos ir a los centros fuera de ustedes, hablar con las maestras, que en realidad dependen de usted, por lo tanto, ¿por qué no me autoriza usted? Cada vez que vos puedes poner para mí, pero devolverle su autoridad. No, por ejemplo, ya no sé cómo, cuando depende de lo que le escuchan, que lo bloquee. Con solamente cambiar el nombre no se da cuenta que es un buen programa. Entonces ya tenés un truco. Compañeros de esta cosa. Quieren las entrevistas con ustedes y a nosotros nos habla. Todos aprenden a vivir, ¿verdad? Porque también le van a dar entrevistas a otros compañeros. ¿En serio? Otros años. Sí, pero que también la gente... Pero, a mí me gusta eso. Para hacer entrevistas. Juan, Juan por Juan. Depende de ella, es como de su mejor de Juan Rolé. No, no deberíamos tener conflictos. A ver. Si vos no lo hubieras contado en clase, te hubieras sido para que yo no te puedo, para que yo ni la voz, ¿eh? Claro, pero yo no te puedo decir cometer una transgresión formal dentro del sistema, pero sí puedo decirte ayudarte a entender la situación, olvidando que estás teniendo con la persona. Está dando como muestra de autoritarismo e intentar devolverle el poder que tiene en las autoridades y pedir autorización a ella. Porque si no, me va a hacer bien. Decirle, vamos, que ya no se entrevistamos con usted, y que sacamos cosas que intentamos, porque la organización de la escuela, no le devolvés tu interés, que le devolvés tu poder. Y con esto, a lo mejor, consigo la vida. Yo le di una sola palabrita y vos, en parte, de yo le quería contar, antes de meternos, porque yo no voy a olvidar, cómo vienen los próximos, las próximas semanas. Para que ustedes se acerquen. Porque están atrasadas con el trabajo de campo, ¿verdad? Nosotros la semana que viene, Karina y yo vamos a un congreso. Entonces, cuando estamos comentando en el equipo que la situación del grupo nos pareció que si estaban atrasados con el trabajo de campo, se van atrasando esas cosas, porque ustedes no podemos trabajar con material en clase, porque usted no tiene que tener material para traer y ustedes no tienen elementos con los cuales hacer el informe. Estábamos primero viendo cómo nos reemplazaba María Eugenia y el jefe después dijimos, ¿por qué no levantamos las clases? Cosa que hacemos que los años, que todos los años, como tiene que hacer trabajo al campo, siempre le faltan noches para ir a las escuelas nocturnas, que son los que le coinciden siempre con la materia, eso también es un obstáculo para ustedes. Aprovechar que Karina y yo no estamos, que las clases acá, terminó con este viernes. Yo estoy en falta de un congreso. Se levanta. Y ustedes tienen toda esta semana. Se van a encontrar. Se van a encontrar. ¿Qué hablan, sabes? Habla de historia de educación. Congreso de historia de educación. ¿Y ustedes van también? Sí, yo voy. Ah. El termo es muy yo. No, no se cambió. Que va a ser María Domingo. Bueno, puedo traer el chomería lo que hace la profesora, entonces. Saco folto. No, mira que trae el chomería lo que hace. No, pero yo voy a contar cuánto se jugó en el casino y esas cosas. Por eso es un caucho, yo me hace a donde me quedo y a donde ya. Ah, ¿seguro? A donde sí, sí. Bueno, el miércoles, sí, en esta semana, para arreglar entrevista, para esa noche, o sea, si ustedes tienen que pedirle a la gente, van en un ratito, y ese miércoles tienen para poder hacer entrevistas en el caso tuyo, o de tu grupo, aprovechen como para... En esta semana ir a donar la pintura. Ah, ya no vamos a cursar. Ah, claro, no, pero es no, no, pues, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la parrilla. No, no, la idea de la parrilla. ¿Qué es una parrilla? Como pan en una parrilla de camionero. ¿Dónde? No sé, alguna, no habrá alguna cerca por acá. ¿Viste dónde paran los camiones? ¿Pero cuándo? En algún momento. Estamos proyectando con Morfara. Bueno, que sea, no es muy barato, pero... Pero el jueves físico. No, pero yo conozco el sistema de vestido igual que... Yo creo que después, probado, todo eso, no. Tenemos que ir al bar. El jueves sí hay clase. Ah, que al final empezamos con el conflicto y no... La entrega de trabajo, porque a la otra semana se entrega el trabajo. El otro más miércoles, para que nos podamos nosotros. El otro miércoles se entrega, esto lo confirma con el pequeño mañana. El 30 hacia el clase. ¿Cómo estás a full, no? Sostenimos, entrega el trabajo con lo que tenemos. Vamos tranquilo con eso. Con lo que tengan de material. 30. Y aunque sea el 5. El 5. Ahí es el 5. Porque trabaja con nosotros, cuando ustedes se entregan, es leerlos y devolverlos con sugerencias. Para ver si entendieron bien que lo que estamos haciendo. Es que no se trata de hacer un análisis suelto de una entrevista. En eso ustedes tienen, como les diré, experiencia más bien de la psicológica. No se trata de hacer una entrevista y analizar esa entrevista. Acá tienen que empezar a armar la estructura de la monografía. A partir del material que tienen, después se les va a ir ampliando. Pero empezar a pensarlo, no como analiza una cosa suelta. La entrevista, una primera, la analiza y la analiza como entrevista. Pero eso cuando presenta tiene que decir institución observada, y después vienen títulos, que no los quiero anticipar. Mañana, con la unidad 4, va a venir un texto sobre los datos cadenas, que es lo que llaman, lo que él llama el esquema formal de análisis. Es un esquema urgente, ¿no? Para hacer un informe de una investigación que hizo educación no formal. El esquema sirve tanto para formal como para no formal. Entonces, si ustedes pueden armar la estructura como quieren, mientras que la estructura tenga una lógica, tenga un sentido. Nosotros normalmente les damos este texto, porque cuando no se les ocurre una estructura, mañana estábamos hoy armando la unidad 4 y se nos pone arriba de todo esto, para que lo tengan a mano, las 4 se las están disfrutando, porque no quiere comprar la todavía completa, se hace fotocopiar exclusivamente esto. Y tienes ya el esquema formal de análisis, que se lo lee como para empezar a meter las cosas a esto. El informe tiene que empezar contando cuál es la institución. No contando, llegué, me recibieron bien. No se sonrían, porque hay muchos informes que empiezan así. Nuestra primera entrevista de sondeo fue hecha en forma informal, ninguna entrevista es informal. Si vas a recibir información, a recabar información, es una entrevista formal. Puede ser más corta, puede ser más larga, puede ser que se desarrolle con un estilo no formal. Pero es un punto de vista metodológico formal. Es una entrevista que se está haciendo a un informante que ustedes en este momento consideran un informante clave en la institución. Entonces tiene formalidad la entrevista, aunque sea cortita, pero es la primera, es el primer tipo que encontraron como fuente de datos. No es informal. Que forma parte Después de una vez con todo el mundo. Ustedes tienen que contar si fueron bien recibidas y todo eso. No se ponen las primeras páginas del informe. Hay un momento en que no hubo en donde en la primera se ponen las entrevistas con la orilla de la habitación y se dice. Esta es la primera entrevista que hemos hecho recibida por fulana de tal, todos los comentarios que quieran. Y después se le queda, se pone la entrevista de la. Pero la institución, el análisis, se empieza poniendo la institución que estudiamos es con el cual, en este caso, ¿cómo empezaría por saber? Ay, qué lastimante. ¿Cómo empezaría a pensar? Si tuviera una salud, se debería empezar a recibir la escuela de chicos. Por ejemplo, ¿cómo? Se realizó. Cuando vos contás, ya lo realizaste. El trabajo se realiza en hay que poner las elecciones. ¿Qué querés? Ya, con lo que estuvimos hablando. ¿Qué es grupo de mí? Es una escuela que tiene un grupo de trabajo. Si vos te lees la biografía de María Eugenia, el texto de María Eugenia, pues cuando ya, cuando ya. Cuando responde a una organización de la provincia de Buenos Aires, empiezan a meterle la bibliografía constantemente. Está organizada según la resolución tal y cual, viene página o entre paréntesis. ¿Cómo hacen ustedes las citas? En un texto, ¿cómo hacen las citas de autores? ¿Cómo? A veces necesitas como. Pero ¿cómo lo hacen? Yo como el autor, y digo lo que dice el autor, cuando no cito la fecha, después al final de la bibliografía pongo todo el verbo. Bien. No, está bien. Autor fecha página. Y otro lo ponen en la bibliografía final. Son diferentes modos de citar. Si ustedes ponen el pie de página es una complicación total. Entonces hay que poner oxígeno y entonces el lector que no tenga el oxígeno que quedó más atrás y si después quizás que otro en el medio por completarse algo que quedó oxígeno. Yo les sugiero para las citas paréntesis, nombre, si es cita textual, la cita textual entre comillas y después entre paréntesis el autor, dos puntos, el número de páginas y otro paréntesis. Vos ahí tenés más, ya tenemos varias cosas para decir de presentación de la institución. Para que título, para que se la institución. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Vos conocés a las maestras de ahí? No, fui dos veces. Hay un maestro y una maestra. ¿No las conocés? No, porque fui... No, porque si no podía ser. ¿Podría entrevista informalmente? En la escuela 21 de algunos sí conocí a la maestra. ¿En la escuela 21? Sí, en la escuela 21 sí conocí a una de las maestras. Pero está de licencia, no terminaste. Bueno, pero no sé cuándo es licencia. No, quiero probarlo. Sí, no sé. Fíjense que ella, con solo una entrevista en la que le dijeron lo que, cómo está organizada, tiene para poner una página de descripción, para poner la característica de descripción, contando los datos recogidos de la entrevista con el trabajo de María Eugenia, en donde se analiza la diferencia que hay entre una descentralización con autonomía y una descentralización sin autonomía. Y no solamente tiene el artículo de María Eugenia o la ponencia, una ponencia de María Eugenia que marca las características de la descentralización sin autonomía, sino que además tiene la prueba empírica de que ahí hay descentralización sin autonomía con el bloqueo. O sea, ya tenía para decir un montón de cosas con eso. Con solo este dato, cuestión de saber sacar el juego a los datos. Sin macaneo, porque son datos que leídos desde un autor que trabaja con temas de organización escolar, podemos describir las características de las escuelas para adultos. En Provincia de Buenos Aires, no en otros lados. Bueno, ¿algo más que quieras decir de la entrevista? Bueno, ya tenés para empezar a escribir. Y de las cosas que la directora te contó, ¿no hay cosas que quieres que puedas poner en común? No, trabajan con mucha población que están expulsados de las escuelas porque tienen un trabajo a la justicia, robos, drogadicción. Es como una especie de... Si no puede estar en la escuela a comer, ¿cómo se maneja en la escuela de adultos? ¿Cómo la escuela de adultos trabaja con los chicos? ¿Le preguntaron? No, puntualmente no. Lo que es a Tinga Ken, que bueno, la función de la escuela era la contención, de contenerlos y... ¿Cuál es la función que están haciendo en la escuela? algo que no se recibe nunca, porque permanece y no es hasta que se haga el qué cruel, hasta que se aburren. ¿Cuál es la dinámica que hay en el pedagógico? En términos de cómo llega la gente, de dónde llega la gente. ¿A quién es que está dejando afuera, que debería ser la real demanda efectiva? Pero no sé quién dijo por acá, todavía no les preocupa buscar a los alumnos de una educación. Porque total no pierden el trabajo. Todo ese trabajo que Mónica. Vos contabas, vos decías sí, que me habré mandado trabajo de campo. Con los alumnos, con estar en el pueblo. No hace falta. Es muy laborioso. Es mucho laburo. Y entonces, ella lo que está diciendo es que me habré mandado. Ese trabajo ya no lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ahora les aparece una demanda efectiva que les conserva días de la escuela. Si vos hubieras tenido, cuando eras maestra de una sede, fuera de sede, hubieras tenido 25 alumnos, ¿no? Y era trabajo de campo. No necesitabas hacer trabajo de campo, porque tenía matrícula. Todo ese trabajo de campo, salvo vocaciones especiales, se hace, porque también es una estrategia de un docente para conservar ese puesto de trabajo. Porque se crea el puesto de trabajo para sí, se consigue el puesto de trabajo y tiene que sostenerlo, ¿no? Porque si le baja la matrícula, cierra el centro. O por lo menos te amenazan durante todo el año que te lo van a cerrar. Pero acá tiene problema. Hay una cosa de defensa del puesto de trabajo que se resolvió por sí mismo. Con la función expulsora está cumpliendo la escuela de urna. Entonces aquí hay que indagar también qué pasa con esa función expulsora que está cumpliendo la escuela de urna. ¿Cómo y por qué está cumpliendo esa función expulsora? ¿Y con qué? Yo creo como que vos sigas entrevistando a la directora que nos está preguntando un montón de cosas. ¿Por qué no le digo? Porque en una de esas te podés ir a la escuela que se expulsó y preguntar por qué lo mandaron. ¿Por qué? Sí, porque cuando hay los juzgados, cuando abren un expediente de algún alumno, tienen una escuela en la zona, que es donde vive todo el mundo. Entonces, quizás por eso sea la escuela la que deriva de un juzgado. Porque es un paso que ya está estipulado que va a esa escuela. Desde la ley, que legalmente, porque ya tienen el trámite hecho, entonces ya tienen que tener uno cada escuela. Pero no hay chicos, no hay adultos o jóvenes en edad de 15 más, 16, ¿no? Ahora, ¿Cómo haber salido los 16. Es decir, ya tenían 17. Tienen 17 en medio, más junio, del año entonces, claro, porque lo que pasa es que como sigue vigente, esto son los coletazos de la reforma del COVID. Estos son los coletazos de la reforma. Estos son chicos que no están haciendo el tercer ciclo. Abandonan el tercer ciclo, porque además sobraría del imaginario popular la escuela común y después de 7 años. De esos chicos que han hecho 6, 7 años, tienen que seguir en la escuela. Y ellos suponían que se iban, pero que están, los que están echando sin certificarlos. Entonces, para mí son colectazos, son efectos de la reforma educativa que hace una prolongación. Fíjense, la reforma educativa prolonga la escolaridad común y no crea condiciones en las escuelas comunes para retener a los chicos. Entonces, estos chicos no retenidos en las escuelas comunes en el tercer ciclo van a la escuela de adultos y se convierten en demanda efectiva de la escuela para adultos. Esto ya lo había visto María Eugenia al principio. Entonces, esta escuela reformada, 15 años después, sigue sucediendo exactamente lo mismo que verificó María Eugenia en aquel momento. Pero en este momento, lo que está pasando es que seguramente lo que vos decís, el alumno que está haciendo la excepción dejó de ser, porque lo más probable que en algún lugar estén mandando y aceptando más rápidamente esos resultados. Esos son datos de la realidad de la educación de adultos hoy, que atiende a sectores populares que presentan todo este tipo de problemas. No solo sectores populares, sino la matrícula de sectores medios, de los sectores medios, ya no los sectores populares. Y a los sectores medios, ¿por qué no se quedan las escuelas comunes? Porque ya son muy grandes para estar en las escuelas diurnas. Porque están acostados con hambre. Pero lo que pasa, esto es otra cosa que es porque tienen que trabajar. Pero si yo fui grande, yo sé que sí, pero he pasado los 7 años en la secundaria. ¿Cuándo se asustó? Cuando estaba en el 1420, que se establecía educación primaria obligatoria de 6 a 14 años, cuando los chicos cumplían 14 años y no habían terminado la escuela primaria, se comenzaba a estudiar, andar a la escuela de adultos porque ya no te corresponde estar acá. Ahora es buscando la edad, pero lo que decía la vinculatura entera, la educación es obligatoria a los 6 a 14 años. Padres, tutores y encargados están obligados a mandar a los chicos a la escuela de entre 6 y 14 años. Cuando el chico tenía más, pero eso no quiere decir cuando tiene más de 14 años tiene que ir a otra escuela. Lo que quiere decir es que es obligación de los padres dentro de esos límites de edad mandar a los chicos a la escuela. Chicos podrían quedarse, tener bien que quedarse, tener... Como esos chicos con atraso, con retraso escolar, eso que se llamaba retraso escolar, esos chicos con problemas que daba lugar a que estuvieran atrasados en relación con sus coetáneos, eran chicos problemas, entonces era una estrategia, sacarse un mismo problema. Y ahora esto se extiende a los 17, porque ninguna ley, ningún reglamento dice que pasaba a los 17 si iban a contar con sus compañeros de 16. En ningún lado, porque además ya no están con pibes de 12 o de 11, puede ser que esté con chicos de 14, 15. Y no es un problema con pibes de 17 o con pibes de 14, ya son adolescentes. Porque antes el pretexto era, no volveré a nenes con adolescentes, es perfecto. Y una hija que no podía controlar la situación que tenía de la casa. Entonces convertían en demanda efectiva de educación de adultos a los chicos problemáticos. Porque además, ¿cómo que nos escribió la maestra, la directora? ¿Eh? ¿Cómo? No, pero no. Esa palabra la pusiste vos, contame. No, sí, le di la entrevista. Dale, lee la parte que le escribe a los chicos. ¿Cómo la de Valle? Tienes que prestar atención a ciertas palabras claves. vamos a trabajar ahora con entrevistas de Susana, pero es muy posible que esto que estemos con trabajo de Susana resulte a tener que cosas de ustedes. Porque acá empezamos a ver cómo se aplican conceptos que habían leído hace 5 clases y que podemos usarlos para el análisis de la entrevista y no hacer un análisis en lenguaje cotidiano, sino con un lenguaje más académico, que tiene definiciones, que cuando se usa la palabra se sabe a qué se refiere. Entonces, acá lo que aparece es que ella dice chicos que fracasaron. Si ustedes tuvieran que pensar en cómo está interpretando el problema de estos chicos, ¿qué podrían decir? ¿Qué interpretación hace esta directora? Responsable del alumno. Responsable del alumno, ¿qué más? Esto, responsable del alumno, pero eso significa que no presta atención a condiciones del sistema educativo. Nosotros hablamos de procesos de producción, nosotros, de procesos de producción de dificultades escolares, dificultades en la escolarización, procesos de producción de dificultades en la escolarización. Empezando, no lo van a encontrar en ninguna bibliografía, porque son cosas nuevas que seguimos produciendo. Pero bueno, yo les transmito las cosas nuevas, se lo marcan y saben que hay cosas que digo en clase que no están en los libros, pero que los pueden. Ajá, que van a estar en el próximo libro. ¿Para qué? Va a estar en el próximo libro o en el próximo artículo. Procesos de producción de dificultades escolares. Si yo digo procesos de producción de dificultades escolares, estoy diciendo no fracaso escolar. Que como decía Andrea, es atribuirle al pibe la responsabilidad. Es un fracasado escolar. No, no la escuela lo expulsó. No, la escuela no supo cómo contenerlo y enseñarle. Hay una cosa afectiva y hay una cosa de la escuela no supo cómo. Yo no quiero estar contenerlo, pero quiero decir, la escuela no supo qué hacer para retenerlo con aprendizaje. Para retenerlo con aprendizaje. La escuela facilitó esta vida y lo le creó obligaciones, seguramente la misma escuela, es posible, porque la escuela es la que ha tenido que la escuela de adentro. Si yo hablo de causa de los problemas de la historia de los afemás, de los que llegan a la escuela de adultos, esta palabra causa puede ser después llenada con contenidos diferentes. Utilizar, pensando en el lenguaje que usa esta directora, las causas por las cuales estos chicos llegan a la escuela de adultos es que son chicos que han fracasado en la escuela. La palabra fracaso asigna responsabilidad por su situación educacional al sujeto. Si no, no se habla de fracaso. Se habla de dificultades. Son chicos con dificultades escolares. Y la escuela no los pudo retener y enseñar eso. Entonces, vos fíjate que esta sola palabrita te dice algo sobre la concepción del estudiante que tiene la directora. Primero, cuando te contó cómo está organizada la escuela, tenía datos sobre la institución. Esta palabra, esta expresión, le está contando cómo son los alumnos. Y nosotros, en el libro, cuando hablamos de las orientaciones, hablamos de cuáles son los atributos que se enseñan a los alumnos. Y así, en el atributo se nos ha pasado. Y si ustedes se paran en el análisis de los estudiantes, las características, los atributos que se definen, y las causas que tienen esos atributos, en el análisis pueden diferenciar las dos cosas. En el libro todavía no habíamos diferenciado, ahora estamos diferenciando. Si ustedes cuando ven la concepción del estudiante, ¿se acuerdan? En la clase anterior habíamos dicho que yo usé la palabra representación, la clase pasada. La clase pasada yo hablé de varias cosas que tienen estructura, la situación de aprendizaje, en general, en principio es el docente, y que la forma en que la estructura depende de diferentes cuestiones. Y una de las cuestiones es la representación que tiene del estudiante. ¿Se acuerdan que habíamos armado todo el cuadro? Donde una de las variables era la representación que tenía del estudiante. Acá hay una palabrita que está vinculada a la representación del estudiante. Si ustedes ven la representación del estudiante, en el libro aparece como atributo. Nosotros no pusimos representación porque es más complejo. Pero si en la concepción que se tiene del estudiante, ¿sí? Representación de los estudiantes. Separan dos cosas, atributo y proceso de, no escribo todo, de producción de la historia educacional de esta gente. Miren la cantidad de cosas que sacamos de cuatro palos de vista, que ella contó. ¿Eh? Estamos viendo, ¿eh? Claro, porque yo dije, vamos a empezar a ver cómo hacer la lectura de las cosas. Cuando ella le dice, y antes vos dijiste, son dos magos, ella contaba que dijiste en tu primer conto, que ella dice que son magos. Entonces, acá aparece dos cosas, que atributos de los estudiantes son fracasados, son magos. Y si pensamos en, no en procesos, perdón, drogadictos, bueno, esto puede ser, pero ya no se los puede, ya lo cuenta, drogadictos es posible que sean derivados por los fumadores. Pero ella, en lugar de decir, son chicos con problemas sociales, estamos viendo cómo resolver los problemas sociales, le mete el sello de medicina. ¿Cuál es el sello? También es el estigma, depende de cómo se trabaje el tema de ser drogadicto y que sea. No, seguro, pero hay que ver cómo ella cuenta, ella junta a los drogadictos con los vagos, con los todas forman parte del mismo paquete. Entonces yo vos diría, bueno, tenemos que ligar a los chicos con problemas de. Una cosa es los drogadictos, otra chicos con problemas de drogadicción. Sí, sí, sí. No te digo porque es una de las locuras que yo la dice que es chico pobre todo el tiempo. Y todo el tiempo le atribuye esa categoría, entonces de ahí no se puede sacar. Y no se puede crear ni generar nada porque son pobres. Entonces como son pobres no le puede hacer nada. Claro, entonces vos tenés que profundizar en eso e ir a las teorías de la pobreza para leer los atributos que asigna a los estudiantes. Acá vamos a poner en lugar de esto, vamos a poner una palabra más rara, razones de la historia. Porque entre las razones de la historia puede haber un reconocimiento de procesos, de problemas, y puede haber una atribución de responsabilidad a la persona. Es como una. Completamente, la atribución de responsabilidad a la persona. Que fue lo que alguien señaló por ahí. Culpabiliza a los mismos estudiantes de su situación actual. Y los llama vagos, entre otras cosas. Si los llama vagos, ¿se acuerdan cuando estudiaron teoría de la pobreza? Está dentro de cuál de las teorías. El pobre indigno y el teoría de la pobreza, la sociología. ¿Quiénes son los que? ¿Desde qué teoría? ¿Con qué? La cultura de Lewis. La pobreza es la cultura, sino la cultura de la pobreza. No, que no es lo mismo, porque la pobreza es la cultura de una cosa. Y otra cosa es decir que hay una cultura de los pobres, que es lo que vos decís que le pasa contra los estados. Que es que, como los clasifica como pobres, termina siendo los pobres culturales, da vuelta la cosa. No es absurdo que se te dé vuelta a vos, la forma de decirlo. Entonces, aquí lo que aparece es que no ve procesos de producción. de problemas escolares, causados por vida cotidiana, no sabemos por qué, habría que verlo, y por la escuela, porque estos procesos pueden ser escolares o extraescolares. Todo esto no lo ve. En cambio, lo que ve son atributos que están vinculados con la teoría de la cultura de la pobreza. Son los malos, los vagos, los drogadictos, los indisciplinados, los con problemas con la con problemas de policiales, con antecedentes policiales. No son chicos que han tenido procesos de producción de problemas, ya sea fuera de la escuela o en la escuela. Son chicos que son así. Yo quería hacer una pregunta en relación a que me surge a mí de esta lectura. ¿Qué pasa que realmente en el lugar donde están es la situación social es bastante problemática? Sí, es así. Y, pero lo que yo veo es que las docentes en general, muy poca, una sola hay, habrá de 10 docentes, es la que realmente le da otra profundidad a este proceso, es la bibliotecaria, ¿no? La docente no está enfrente de los cursos, eso dice bastante. Ella en realidad va a contarle cuentos. Como los chicos no tienen incentivo de ir a la biblioteca, ella va en un horario buenísimo. Y le cuenta cuentos y trata de buscar temáticas que tengan que ver con los procesos que viven. Y lo hice hablar, y dice que a veces le dan respuestas que ella misma no sabe cómo manejarla. Pero bueno, que trata de hacer eso. Pero cuando van a hacer una entrevista a los docentes, que son los que están todo el día, con los chicos que inclusive tienen que cerrar con llave las puertas porque se roban las cosas, que estaba dando clase cuenta, y que cuando se da vuelta por la ventana, tenía la cartera cerca de la ventana, ve un chico venía con la mano en la cartera. Ella lo cuenta así, como situaciones continuas. La bibliotecaria, no, es una docente. Entonces yo pensaba, en ese imaginario y esa representación cotidiana, la maestra que hace menos está hará un año y la que más hace 8. Y dos comparten la misma representación, menos la bibliotecaria que la que no está en curso, todo el tiempo. ¿Hay una especie de negación de esa actividad cotidiana donde uno tiene que generar actividad de alguna manera y poder pasar el día? ¿Qué quiere decir negación? Una negación por parte del docente de buscar estas explicaciones. Ah, yo no sé si hay una negación, porque vos decís que es una negación del docente. No, pero negación de la pobreza, ¿no? Porque lo dicen como discurso, no, pero yo no... Creo, yo, a ver, no sé. Si nosotros decimos que es una negación, estamos diciendo un mecanismo psicológico individual. Estás acudiendo a un lenguaje psicológico individual, que es una persona negadora. ¿Sí? Es una persona negadora. La negación es que uno suele hacerla con los propios conflictos. Está teniendo los líos que si no los tiene líos internos y los niega. Eso es psicológico individual. Yo creo que aquí tenemos que tratar de ver en términos psicológicos y psicosociales. Por eso yo hablo de representaciones y no de negaciones. Uno puede decir, anda como la mona con el novio y lo niega, o con el marido y lo niega, o tiene conflicto con la mamá y lo niega. Son vínculos interpersonales, que son de relaciones interpersonales, que tienen que ver con problemas individuales, con problemáticas personales. Esto es una problemática institucional. Y es una problemática del sistema educativo. Entonces, a mí me parece que es mi forma hacer una lectura de los docentes como sujetos individuales, hablando de que son negadoras de esto, negadoras de aquello, sino una lectura psicosocial. Entonces, yo estoy hablando de las representaciones sociales. Representaciones sociales son, como dijimos la vez pasada, construcciones. Yo voy retomando los conceptos que dijimos la vez pasada y lo vamos aplicando a los casos. Son construcciones que se van haciendo colectivamente e individualmente internalizadas, que se ponen en funcionamiento de forma individual pero la construcción es colectiva. Entonces hay aquí un colectivo docente que comparte ciertas concepciones sobre los estudiantes. Pero vos fíjate que este colectivo docente de la escuela a la que vos fuiste comparte la misma concepción que la escuela a la que fue Susana. Y hay algún otro que haya recibido información semejante, porque acá sí encontramos dos parecidas. No, nosotros fuimos por el programa Conci Pueblo y hablamos con la asesora, que es cubana, y justamente estábamos buscando porque ella en ningún momento nombra pobre, en ningún momento. Es tan sutil todo como lo va diciendo, tan que la verdad que a uno le cuesta. Pero ¿qué es lo que se dice? Porque a lo mejor es una cubana. La cubana tiene otra cosa. Ella es cubana. Claro, ella es cubana y yo en una parte de la entrevista. ¿Es exiliada o? No, no, está viene de allá porque está de asesora acá. ¿Y qué es lo que se dice, no? Claro, porque dice, a partir de su relevamiento, porque ella habla que hace los relevamientos, bueno, ¿cuál es el factor que aparece como causa de la no alfabetización? Esa es la pregunta que se hizo. Dice, en su mayoría no llegan a alfabetizarse con las necesidades que se presentaron en ese momento. Necesidad de trabajar, necesidad de ayudar a los padres, necesidades económicas, fundamentalmente que es lo mismo. No pudieron aprender. O sea, que ella le atribuye. Y no está poniendo el proceso. El proceso de la historia personal, claro, del estudiante y en condiciones objetivas externas al sujeto de una explicación. No, que no, en estos casos se pone en el sujeto individual. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y estas son cosas difíciles para analizar. Porque acá hay una concepción en donde cuando se analizan las razones de la historia, aparecieron ejemplos de esto que yo acabo de poner en el cuaderno. Los dos ejemplos. Esta coloca en condiciones objetivas de vida los conflictos o las problemáticas que generan abandono escolar y las otras colocan en los individuos las razones. Entonces, esto también sirve. Por acá se explica más. A ver, Raúl, y es interesantísimo el contraste. Así que ustedes se encuentran trabajando con un sector que no fue económicamente más favorecido, un sector que ha pasado por muchas necesidades. Pero retomando lo que ella me dijo, me vuelve a hacer la pregunta. Y contesta, dice, también hay jóvenes que en un principio han ido a la escuela y después la han dejado por situaciones determinadas que en cierta manera también son por la clase social en que viven y cuando van a la escuela se sienten excluidos y van saliendo. Uy, me da escalofrío, porque es el contraste total. Hay mucha deserción escolar en cuanto a los más jóvenes y ellos se lo dicen porque hacemos entrevistas, se lo dicen y también cuando están ya dentro del centro, ese intercambio constante entre el profesor, van diciendo cuáles fueron sus causas. Vos fíjate, y ellos se lo dicen. Ella escucha y analiza esto que pusimos aquí, procesos de producción de problemas escolares por razones escolares y extraescolares. Pero entonces, ¿asigna la escuela responsabilidad en la producción de los problemas o a las condiciones objetivas de la vida de la gente que están vinculadas con la historia del país? Por su problema. Mientras que en estos casos aparece asignación de responsabilidad al sujeto por su situación escolar. A mí me pasó una cosa que me dijo la maestra que ella dice que no aprende a leer y que ella le da actividades para que hagan la clase y tampoco las hace. No le interesa aprender. Esto no es lo mismo. Entonces yo le pregunto, pero ¿qué aprende? Espera, vamos a ver. Ahí porque son vagos, hay razones que tienen que ver con que son vagos. Hay razones que tienen que ver con actitudes personales. En estos casos aparecen razones vinculadas con actitudes personales de los estudiantes, que son vagos, que no tienen interés. En el otro caso hay razones que están vinculadas con condiciones objetivas de vida, ¿sí? Que son, y con condiciones del propio sistema educativo. Hay representaciones de los estudiantes que son opuestas, ¿te dan cuenta? Y que responden a modelos socioantropológicos diferentes. Acá son representaciones. es posible que la cubana además tenga formación teórica, no lo sé. A eso me refiero yo. No lo sé, a lo mejor no, a lo mejor no, lo que tiene es una ideología. Nosotros tenemos con un director que nos explica que los chicos que, o sea, las personas que asisten son, tienen problemas familiares, problemas laborales, familias abandónicas. Pero no es lo mismo familia abandónica que problemas laborales. Y después, cuando hablo también de algunos que no han terminado la escuela primaria, con problemas de conducta, inclusive hay alumnos con situaciones bastante problemáticas de droga. Claro, pero si dicen situaciones problemáticas de droga. No lo llaman drogadicto. No, no, no importa, pero en un caso no sabemos. Ahí está como una cosa intermedia. No usa ninguna expresión estigmatizada. No dice vago. Lo único que aparece es familias abandónicas, que a lo mejor lo han sido efectivamente, pero siempre las concepciones sobre la pobreza, de la cultura de la pobreza, se asigna responsabilidad al individuo y a la familia como causa de la producción de pobreza. Entonces, a mí me parece importante que me parece que hemos redondeado bastantes cosas, como para que salieron más cosas de las que yo había pensado que podrían llegar a salir. Que yo había pensado, a mí lo que me interesa saber es que a ustedes esto les resulta útil. Como me interesa. A una que no está más bien, dijeron que sí. Porque les llegó otra cosa que ustedes recibieron de información y les sirve para seguir. Entonces, fíjense como cada vez que ustedes intervienen. Yo les pregunto, ¿con qué concepto teórico podéis analizarlo? ¿A qué bibliografía podéis hacer? Esa pregunta que yo hago, internalícenla. Se van a preguntar a ustedes mismos. Cada vez que vean algo, vean, pregúntense a sí mismos. Estoy trabajando en el grupo, A ver, esto, ¿qué relación tiene con teoría de la pobreza? ¿O con qué otro concepto lo podemos relacionar? Y hagan el intento de vincular el lenguaje cotidiano con el lenguaje académico. Porque entre las representaciones sociales y las teorías sociales hay como concepciones semejantes, unas que están trabajadas más teóricamente y otras menos. Si ustedes tuvieran que tomar el ejemplo, ¿cómo se llama? Silvia. El ejemplo de Silvia, de la cubana. Si tuvieran que empezar a formular una hipótesis, con lo que ella dice no nos alcanza del todo, pero si tuvieran que con estos datos estudiarlos, empezar a formular una hipótesis sobre cuál es la teoría, ¿cuál es la teoría que está analizando esta mujer? ¿Cuál dirían de la teoría de la cultura de la pobreza? De la teoría sobre la pobreza. ¿Cuál creen? No, nada de arte de mi edificio. No, un cuadro. En un concepto objetivo. ¿Cuál creen? A título de hipótesis, porque si después les sale con que, bueno, en realidad estos chicos por las familias en las que vienen, la pobreza en la que están, tienen dificultades para la palabra pobreza no la nombró en ningún momento. Ella podría hablar de pobreza. Pero sí hace hincapié también en que el nombre que está puesto así porque sí, que si no que tengo una intención, el nombre por si puedo, que es el nombre del programa, y es un nombre con intención, que está dirigido a las personas que participan en este programa, que recuperen la confianza de que sí pueden y de que no están privados de aprender. Para cerrar, antes de un recreo, tomemos lo que dijo ella y lo que dijo ella. Aquí dijo que es un espacio de contención. Nosotros hablamos ahora de una contención, y esto apareció también en la primera etapa, pero en la segunda seguimos profundizando. Pero en la primera etapa, si ustedes tuvieran que pensar en una escuela que hace contención, si tuvieran que pensar en cuál es la orientación que se preocupa centralmente por contener, cuál es la orientación, la de atención, que se preocupa más por la contención, este, como ella decía, de acá por lo menos se dan con un título, dicen que aceptan y de los colegios para que tengan un título que no pueden ser rechazados por sí. Estos chicos van a la escuela de adultos y les regalan un título para que tengan un título de primaria que no responda, que no produzca un efecto negativo considerando la representación social que se tiene los graduados de la escuela diferencial. Entran a jugar las representaciones sociales. Entonces nosotros lo explicamos en términos de representaciones sociales, nos olvidamos de cada maestro individual y pensamos, esto como todo, pero en la realidad, en cómo se va construyendo colectivamente, pero que no lo construyeron las maestras estas que tienen entre 1 y 8 años de antigüedad, que además estas maestras reflejan una representación social construida por los pobres. Y es posible que la cubana no use la palabra pobre, porque en Cuba a lo mejor no la tienen ni siquiera utilizada, porque allí no hay pobres públicos. Ni siquiera forma, es posible, esto es un enfoque, que eso no forme parte de su lenguaje. Pero no se describe como pobre, sino que se compromete con datos observables. La trayectoria de producción de estos problemas escolares, solidarios, equidades y problemáticas objetivas tienen que ver con la pobreza, pero yo no hablo de pobre. Pero la palabra pobre no debe existir en su lenguaje. Es posible. Cuando yo estuve en Cuba, no hace demasiado tiempo, estaban muy mal, recién empezando a salir, no sé cuándo salió para. Yo estuve la primera vez por el 87, después. No, yo estuve en el 87, pero yo no voy a ser por el postre, por lo menos no sé por la gente. Y la segunda vez fui a comer, y desde los 90, no, 27 todavía entonces. Y después fui a que no sé si hacían en los 90 a principios de los 2000. Cuando fui la primera vez todavía había, yo me acuerdo que había un argentino que estaba viendo a Cuba, y dije, déjame abrirte la vida, porque quiero ver si las cosas, como dice la nación, o no. Era la vida de la vida y el tipo tenía de la vida, se le caía de comida porque le habían dado para toda la familia para las semanas de alimentos. Entonces tenía los alimentos controlados, pero vos ibas a la heladera del tipo que había conocido en la casa de otro conocido, y esos no eran acomodados, eran todo el mundo recibía lo mismo. Uno era profesor universitario, pero vos sabías, estaba todo igual. O los días que una vez estaban con muchos problemas porque estaba mucho más fuerte el control que tenía Estados Unidos sobre los países que comerciaban con Cuba, entonces había mucho más cierres de ingresos. Lo estaban pasando mal, estaban empezando a pasarla menos mal. Y cuando hablabas con la gente en la calle, los chicos decían, gente joven, se puede que abordaban bien lo que la gente. Y que decían, lo que sí tenemos que reconocer, estamos con muchos problemas. No dicen, no decían, somos pobres. Estamos con muchos problemas. Estaba la misma palabra. Pero eso sí, acá ningún chico deja de ir a la escuela. Todos terminan la secundaria. Y todos tenemos asistencia al país. Y enfermas con nuestra dolencia. Entonces, esa palabra pobre no existe en su lenguaje. En el nuestro existe, pero existe la palabra pobre porque acá hay una distribución tan desigual en la necesidad. Están los pobres y ricos, aquí no existen los pobres y ricos. Pero ella hace una lectura que además de probablemente tener que ver con su formación marxista, con su modo incorporado ya en modo como lenguaje cotidiano para analizar la realidad. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta que le sea útil? Sí, tal. La semana pasada nosotros le comentamos a María Eugenia que también queríamos ir a un centro de formación profesional. Sí. Y le preguntaba a María Eugenia si había bibliografía. ¡Yo dije! ¡María Eugenia! Yo soy la culpable, yo soy la culpable. María Eugenia se dijo, lean los... Mira, sí, nosotros vamos a ver cosas que tienen que ver con políticas sociales en la próxima unidad. Y algunas de las cosas que vamos a ver de las políticas sociales que tienen que ver con formación profesional que van a ser difíciles, ¿no? Que tienen que ver. Pero lee que en el libro lo que tiene que ver con lo curricular y mandame un mail a, no vengo la semana que viene, no sé cómo hago. Bueno. No, lo que yo conozco son cosas que no me conocen. Eso quería traer dos o tres artículos que podrían serte útiles. Que son de educación y trabajo, que están ahí resumidos en el texto este, que analiza lo curricular en el libro. Pero yo me voy a fijar, a ver, busca, mira, escuchar una cosa, busca, porque yo tengo un libro de clásico. ¿Vos tenés internet? ¿Qué? Yo tengo un libro de clásico, que tiene un artículo de Vanilda Pálida. A ver cómo. Vanilda, donde corta, Vanilda Pálida. Vanilla. Sí. De Vanilla. Claro. Vos fijate en internet, porque a mí me parece que ese libro está colgado. Y se cuelga el libro. Entonces, me parece que ese libro. Entonces vos pones Vanilla Paiva, claro. Y a lo mejor te encontrás con el artículo de Vanilla, que no sé si está en castellano o en portugués. Yo no, se lee, yo lo leí. Sí, se puede ir, se puede ir. Es fácil. Es difícil de escuchar hoy. Yo sé que este señor, yo en el portugués, no, yo no sé, muy madera para ir. Después te traigo tocándote el libro ahí. Ah, este libro es maravilloso. El manual es un libro que él quiere mucho, dijo, que era personal. Bueno, después lo miro, no lo miro. ¿Esto que está acá, Roger, lo viste? Está... ¿Qué es lo que hizo? Está acá Roger, citado. Sí. Está Roger, ¿te acuerdas Roger? Sí. De ideal que le gustaría. Y está Maslow también, muy conocido. Maslow también. Sí. Teniendo en cuenta lo importante que se asigna estas cualidades de armonía y simpatía, ¿consideras conveniente o no? Cuando el rechazo significa ser aceptado, que sus opiniones son solicitadas, por ejemplo, ahorita, la otra comunicacional se facilita. Ay, maravilloso. Último párrafo de la página 77. Juega un papel muy importante, ¿no? Hay una cualidad cambiante que necesita ser... Claro. Hay unos dibujitos también, hay que ser muy divertidos. Habla de que todo así, o que no sé qué dibujo. ¿Qué página que decís? En página 77, el último párrafo. ¿Ese es con el materialismo de ti? Ah, es maravilloso. No es la apropiación de la tecnología y la muchísima educación que no le... que no se pierda. No, Baldi es interesante, porque responde a todos, responde a todos. Baldi se probó. Baldi podría estar dibujado, ¿eh? Era un asesor DJ, yo busqué la referencia, me parece que era un asesor de la UNESCO, un experto de la UNESCO no sé cuánto. Cita, en la bibliografía cita el Papa. Sí, sí, una encíclica. Cita una encíclica papal. Terrible. Sí, sí. Pero el dibujito dice la tortuga y la verdad. Contá, contá. Ahí me dibujito la tortuga. Y me dijo, porque dice demasiado. Está anunciado. Si logramos un hombre libre y responsable, todos los demás objetivos sociales, económicos y culturales vendrán por añadidura. No, por eso va a traer un marido, no va a hacer una fotocopia para tenerlo para poner el trabajo. Que tal es gratis. No, todo lo que quieras, todo lo quieras. En planos de equidad y respeto. Bueno, hay que ver qué entiende por equidad. Pero el hecho educativo es un hecho social y un proceso de comunicación. Pero la realidad social, tal como lo describías vos, que lo describía la otra, no aparece, no sé si aparece acá. A ver qué aparece acá en Educación de Adultos. Hay una pantalla. No, es un libro que se tiene que hacer mostrar. Esto es un bolígrafo. ¿Con qué materiales? ¿Con qué forma? Claro, gracias. Yo tengo todos los dedos, ese problema. Se hace así, así, así, y acá vuelve. Todos los ejemplos tienen tres ítems, porque no puedo asimilar. Este es el capuchón. Sin capuchón. No es una lapicera. Es un bolígrafo. Además el cine te toma todo el tiempo, es maravilloso. Mónica recién se lo está explicando a Paola y es la misma cosa, te juro. ¿Qué? Mónica. Lo imita. Solamente en internet veo si está también en uno. Fíjate que le pone sellito de que dice Valdi. Se lo pone en cualquier lado. Se lo pone en la primera y en la última. Y tiene una letra, viste, como las bibliotecas que le ponen en una hoja para. En una hoja al azar. ¿Lo vienes a ver? Escuchaba como la biblioteca. Ah, no, acá le puso otro. Eso indica todo. Como veíamos la cosa y dijo, yo le podía dar... Este dibujo es mortal, ¿eh? A ver... Es un personaje de García Márquez. Lo que pasa es que el libro nosotros lo asociamos al director, digamos, que también es un personaje muy particular. Voy a lanzar un curso de energía. Un personaje de Anillo Grande. Pero te digo cosas de peligro de un objeto de... Habla así. Acá tienes que haber visto uno mismo. La revista uno mismo era de esas cosas de la energía, con cosas de... tipo esotérico. Las piedras, claro. Las piedras. No, que a ver, que hay que las piedras transmiten energía, seguro. Es posible, pero bueno, pero hay otros factores que además tenemos que tomar en consideración. Pero el arroz está bueno. Sí, igual a eso. Acá ya tú estás hablando de energía. No, yo creo en estas cosas de comunicación de energía. Si nosotros nos ponemos un rato así, sin tocarnos, llega un momento en que sentí que estamos haciendo un trabajo en común, en comunicación, sentí la energía del otro. Es algo raro. Sí, ya iba ahí, estaba con ansiedad de ir a ver. A ver. Mira esto, ¿qué es esto? Es experiencia. Es una experiencia en un lugar donde trabajas con la energía del cuerpo. Bueno, estos no son estereotipados, son así porque hay corto. ¿Viste el dibujito, Mónica? El viernes lo encontramos muy angustiado al director. Sí, sí. Era como una depresión. Estaba deprimido, dijo que se viene un coletazo. Y se viene el caos. acá están los certificados. Ahora, ¿por qué le pone tantas fechas este hombre? ¿Viste que tiene? Por todos lados tiene, acá está, mirá. Va a haber un momento. Acá están los certificados para que venga a hacer trabajo, no va a haber. Tiene por el caso. ¿Esta es la teoría de Maslow o es conocida? Oh, gracias, Boti. Mata mierda, es la más pobre. estaba vestida de así. Por una cuestión familiar en relación a una cuestión de la que yo tengo una relación con la que podría resolverlo. Pero no la cosa. La inicia de un marango de la autora. Y ellos a su vez dicen que se crea teniendo en cuenta los procesos de alfabetización de la UNESCO. Ellos después les mandan todos los resultados y todo el relevamiento que hacen una vez terminado el programa a la UNESCO, viendo el impacto que tuvo en la sociedad. ¿Ellos no tienen problema de alfabetismo? Dice que en el 69 declararon libre de analfabetismo. Por el ABC y que también. Que en Venezuela también. A Venezuela ahora con el escuela. Claro. En Venezuela casi con la escuela. Sí. Y que era algo que había quedado pendiente para fin de milenio, que hay más o más analfabetos, pero bueno, algo con Bolivia, Bolivia también nos dijo, sí. De Bolivia también. Ah, yo no sé cómo, yo no lo conozco para nada. Fotocopiamos la cartilla. Ah, la tenés, sí, a la parte de abajo. Porque la cita, sí. Porque hay gente que la critica. Ah, no, no, sí, mira. Tanto que. Sí, la cubana. Yo todavía me falta más experiencia, pero. No sé, yo esperaba, a lo mejor me. Yo esperaba otra cosa. De Cuba. Esperaba. Más puño al Estado. Claro, esperaba más esto y a lo mejor fue con la facilitadora con la que me encontré yo y. No sé, me pareció como que era más una maestra que me podía encontrar en una escuela que otra cosa. ¿Qué esperaba? Sí, yo esperaba que les diera más participación, tal vez. Ah, claro, como claro, participación, aunque lo para otro. Experimentar más, claro, que no sé, más o hacer más cosas. Yo sí puedo a otro punto de alfabetización y yo fui a otro. Dentro del mismo programa y yo me fui con iniciar, en la cual y todos los facilitadores que yo les llamo son los padres para salir del barrio. ¿Del barrio? Sí, no, sí, yo lo, sí. Mira, ahora, si vos estás enseñando a leer y escribir, ¿qué quiere decir más facilitación? No sé, es como que a veces yo notaba que ella le daba más hincapié que, digamos, al que más le costaba era como que iba y se fijaba lo que hacía o le decía, bueno, pasá o hacé. Al que más le costaba. Al que más le costaba. Pero me refiero a que, como que eso se hacía evidente, como que a mí me dio la sensación de que se hacía evidente a tal punto que el resto preguntaba por qué hacía otra cosa y no hacía lo mismo que eso. Bueno, es una presencia, es una local. Sí. Tiene internalizado una representación del maestro, tiene internalizado una representación de la escuela, que es la que fabricó en la escuela de la vuelta de su casa. Y en la historia de su propia vida, ahí fabricó la idea de cómo ser maestro. Yo digo, en otro tipo de cosas, la cuestión es que aprenda bien escribir, después de que hace con la respuesta. Claro, pues yo fui a ver. Ya, también es cierto que era un grupo que recién dice, a lo mejor necesita más otra forma de trabajo. A lo mejor es en alguien que está en. Porque a mí, cuando digo, la coordinadora me preguntó si se quería ir a un grupo que recién iniciaba, si se pudiera hacer el proceso o a lo mejor se pudiera finalizar. Estado, Inclusión Social y Educación. o calidad de educación en estado de educación social. ¿Y qué es la tapa roja? Por dos. La unidad 2. Sí, la unidad 3 está gentil también. Alejandra Mirza. Propuesta de superadora, sí, me da malo. Ah, no le escribí algunas pavadas, si no, no me gusta. Ahí abajo de la otra, que no se quede caído, no se quede caído. La otra semana es como que el trabajo. Sí, no lo hagas, el trabajo. Ah, claro, claro. Tranquilo. O nos atrasa la entrega de trabajo. No, no. Bueno, lo intenté al menos. Está bien, ya, bueno. Capaz sí. La convenzo en salta. No. Mandar un correo. Si la convenzo en salta, estoy avisándole a todo el mundo. Algo voy a encontrar. Así, ¿fuiste al panel? No, no, estaba persiguiendo a Brusilovsky. ¿Y el correo? Sí, qué bueno, gracias, Margarita. Yo a veces me gustaría estar en esas cosas de viajar. Sí, son boludos, la verdad es mejor. ¿Qué crees que te diga? Sí, sí. Son esos momentos de tertulia, una semana de tertulia con Pinó, con Cusca, con Juan de Carlos, quizás, te quedan en eso. Pinó contando anécdotas de los viajes de Italia con Cusca, de las mochilas de Pinó, de las ratoneadas de Pinó, cuando Silvia Kier chocó un auto en Italia, ¿sabes? Sí, me estoy perdiendo de cosas importantes. Bueno, ¿y más a Paulita también? ¿No? Más Paulita. ¿Paulita cuál? Digo, ¿Expresa? Perú. Ah. Y la otra también. Ah, sí. ¿Van todos? No, casi todos. Se suena, las cosas son ahí. ¿Ve la cámara? Sí. Hola, pajarito, tío. Hola, pajarito. Bueno, chicos, vamos a seguir. El viernes voy a invitar a pajarito. ¿Cómo? Una sola cosa digo, porque respira, me mata cuando me cae el libro y te mata. Dice, vaya. Bueno, ¿cuál es? ¿Dónde está? Este es el más formal de análisis de la capilla. Creo que está de nuevo. No sé qué está diciendo, está hablando. ¿Puedo tener el certificado por acá? ¿El certificado? ¿Te lo dieron? Sí, lo voy a ver. Háganme el certificado, Mónica. Estamos hablando de qué concepción es la misma como la estudiante. ¿Tienes un texto de la tabla? ¿Tú no te lo firmas, no? ¿Cómo biología constante? ¿Qué diferencia lo que es? La concepción que se tiene de ciertas cosas. Él habla de la educación, la sociedad. Nosotros lo ampliamos, nosotros hablamos de la concepción que se tiene sobre la pobreza, la representación que se tiene de los estudiantes, la concepción que se tiene de la educación. Todo esto que es la concepción se acerca de esto teóricas o pre-teóricas, con la cubana hablábamos. Y sería pre-teórica, pensamos que podría tener formación marxista, en los otros casos obviamente no era teórica. Entonces, la ideología que distante es esto de lo que estamos hablando, la concepción que se tiene acerca de un objeto socialmente representativo. Nosotros hablamos de la concepción por los estudiantes, y además por los estudiantes como miembros del grupo social, en el caso marxista de un grupo social pobre. En el caso que se da la estudia, dice, los ve como un grupo social que se reporta por sus necesidades de clase, pero no habla de pobreza. Y acá aparecían los pobres con una representación que hacía a la ideología pensante que parecía, por ahora, no podemos apresurar afirmaciones tajantes, pero parecía por ahora, vinculada a la cultura de la pobreza. Y aquí apareció una concepción, una ideología pensante en donde la concepción del estudiante parecía, por ahora, vinculada al materialismo histórico. ¿No? Eso es lo que ustedes pasan en contra de la biología pensante. Es decir, la concepción acerca de, la concepción acerca de todo esto que pusimos es ideología pensante. Las explicaciones que dan sobre los procesos, a quienes nos asignan responsabilidad, es todo lo que en este texto de la teoría parece como ideología pensante. Si empezaran a hablar acerca de qué es lo que necesita esta gente y cómo hay que enseñarlo, qué objetivos, qué importa. Por ejemplo, cuando ahí dice, y sí, el objetivo que tienen aquí es la contención. Y para eso hay que hacer, pues, qué cosas le cuentan a esta. Esto ya es la estrategia ideológica. Lo que te cuentan acerca de la acción necesaria. Objetivos y acciones necesarias. Entonces, ahora se nos va juntando cada vez las cosas de la bibliografía con las cosas que se trajeron. Y como ese esquema, si no se les ocurre otro estudio para organizar los materiales, bueno, que siempre le gusta, que siempre organiza los materiales de otra manera. Pero eso es fácil. Otras veces la gente no lo usa porque se les ocurre una estructura, no, el grupo de estudio con área, encuentra una estructura coherente, se nomina. Pero lo que yo le dije, Lea, hoy estuvimos hablando de tres cosas. Una, de las características, no me acuerdo el nombre con que exactamente lo que así lo llama, lo que tiene que ver con las características de la institución, que es lo primero que vimos. Escuela, que no sé. Cuando empezamos a hacer interpretaciones sobre qué es lo que está pasando realmente, esto no autorizo porque no está, no podés, eso es la estrategia efectiva, lo que efectivamente se hace. Porque una cosa es la estrategia ideológica, lo que se dice que hay que hacer. No se nota lo que efectivamente se hace. Lo que así nos llama estrategia efectiva. Y pues hay que ver si lo que dicen que habría que hacer es lo mismo que hacen. Pero uno confronta lo que se dice con lo que observa que se está haciendo. Por eso cuando yo trajo el ejemplo de la directora que no recibía, que no dejaba estudiar, entrevistar a los estudiantes, era un dato de la práctica de esta directora. De su concepción, no teórica sobre la autoridad, de lo que efectivamente hacía en relación con la autoridad. Y entonces esto es lo observable. Lo observable, no lo escuchable. Lo observable, eso es lo que está aquí efectiva. Y de esto, ¿qué inferimos? Con el ejemplo de Susana. Inferimos lo que Lacan llama la ideología práctica. Dijimos, es una persona que defiende la verticalidad, que ideología práctica. ¿Qué es? Porque dijimos, es una persona que defiende la autoridad, que está en la práctica, sosteniendo relación con su consciente y con su propia autoridad, un vínculo absolutamente verticalista. Si ella no tiene el capo arriba, ella no utiliza nada para abajo. Pero hay una cosa ahí de estratificación piramidal que no salió de que ella lo comentaba, salió de lo que hizo en la relación con vos. Entonces, esto es la ideología práctica, lo que efectivamente se hace en la práctica. Y después ella te dice, ay, aquí somos muy democráticos, especialmente con los maestros. Vos vas a decir, por un lado no les consultan si quieren ser entrevistados, por un lado no los deja hablar de lo que hacen, y por otro lado dice que es democrática. ¿Dónde está la democrática? Porque democracia está en la boca. Pero ahí tienen prácticamente los temas de la democracia. La vez pasada habíamos estado viendo toda la cuestión de cómo se estructura la situación. En esta enseñanza vimos que el docente tiene estructura, aunque el alumno también pesa, porque según como el alumno procesa la situación, se produce también la modificación. reacción. Por ejemplo, si yo me hubiera intentado hacer un análisis de la de las entrevistas, de temas de las entrevistas, o no querían arriesgarse a mostrar lo que habían hecho, o dicen, no, yo no hablo porque supongamos que tengan una representación del docente, que si metes la pata, se te baja la nota. Yo de lo que hicimos no te hubiera podido hacer. Entonces también. Hay gente que quiere internalizar ese resultado, esa representación. Muchas veces es representado la experiencia. Y sí, bueno, yo no me cuido. ¿En otro caso? No, porque si hubiera perdido un trabajo difícil. Pero por lo menos acá hubo un trabajo difícil que fue resultado de las intervenciones del intercambio que usted entre todos nosotros. Entonces, por un lado, el docente estructura, pero el alumno no es un ausente. Tiene su reacción, que puede ser de participación, de obediencia, de autodestrucción, de descalificación. También, no hablo porque no sé nada, porque digo siempre que pide eso, no me cae la boca. No, a veces me dice que este tipo de imagen de sí puede también bloquear una clase en la participación. Y habíamos hablado de cuáles eran los factores incidentes. ¿Se acuerdan la concepción sobre el conocimiento, sobre los alumnos, como miembros de un grupo social? Y también habíamos dicho que eso aparece en el alumno, especialmente la concepción de conocimiento, pero en situación escolar la concepción sobre la disciplina, que es el contenido que está enseñando, la concepción de sí mismo, ¿no? Como individuo, como miembro de un grupo social. Y dijimos que había ramos de bibliografía que daban una serie de conceptos. Vimos el concepto de representación social. ¿Lo repito o ya lo notaron como 17 veces? Pero seguimos anotando. Ah, entonces había bibliografía y hoy estuvimos usando el concepto de representación social. Seguimos viendo de qué modo en el análisis de la información recogida podemos utilizar el concepto de representación social. Porque si ustedes dijeran, a ver, vamos a ver la ideología priorizante que tienen estos docentes. Voy a meterme la representación que tienen sobre los estudiantes. Y voy a ver varias cosas que aparecen y las aparecen. Y esta representación la voy a interpretar desde las teorías de la pobreza. O de la teoría, no sé yo, de una teoría psicológica sobre el aprendizaje. Entonces, esto se va armando el esquema integrando la información, porque no se trata, como en esta materia, de tener claro solamente los conceptos, sino que esos conceptos tienen que ser utilizados para un análisis de datos empíricos, de un modo estructurado y ordenado. El concepto de representación puede ser representación, pueden ustedes sacar representación de los estudiantes, que no tenemos hoy, representación de la escuela, posible que esta aparezca. No sé, cada caso va a aparecer una cosa diferente. Y estas representaciones van a variar de grupo en grupo, aunque es muy posible que aparezcan puntos en común, como en el caso de yo. Que los dos me parecían responder a los entrevistados a concepciones semejantes. ¿Cómo? La dirección también es la coherencia de personas. Bueno, lo que se dice más. Es algo que no hay que hacer. Bueno, entonces, hoy están, hoy están otras cosas. Bueno, y otro concepto. También estuvimos viendo. Probablemente lo vean más a fondo en esta clase con María Eugenia, el texto de Conner dice algunas referencias a cómo se incide en el currículum. Cuando estamos hablando de currículum, estamos hablando de ¿cómo se llama el tipo? de la estrategia ideológica o de la ideología práctica. Es decir, lo que se dice que hay que enseñar forma parte de la ideología, la estrategia ideológica. Y lo que ustedes saben, que observan, que se enseña forma parte de la ideología, de la estrategia efectiva. Y vimos ahí lo que planteaba Cornell sobre criterios de organización curricular que son útiles en la educación de adultos. Porque esta idea de trabajar con un currículum que corresponde específicamente a las características de la población es algo que muchas veces se hace en la educación de adultos, por lo que esto tiene de positivo y de negativo. Y lo que tiene de negativo es lo que llama Cornell el riesgo de injusticia curricular. Es decir, de empobrecimiento de modo tal de que algunos sectores, de empobrecimiento curricular, de modo tal que algunos sectores reciben una cantidad de contenido con amplio nivel de desarrollo y con concepción sobre la realidad diversa, y en otros casos se entregan contenidos acotados. Por eso él planteaba, para que no haya justicia curricular, ni el currículum hegemónico que defiende la realidad tal como es, ni estos currículas acotados son realmente justos, producen un efecto de justicia curricular, sino que lo que sería justo, sea él, yo coincido, es el currículum contrahegemónico, es decir, un currículum para todo el mundo que intente dar cuenta por vía de la enseñanza de, por un lado, todas las desigualdades sociales y, por otro lado, todos los avances de la ciencia y de la cultura a los que todos tienen derecho a acceder. Pero no solamente a los que tienen plata a estudiar música, las cosas que las chicas cultas hacían. Ir a la clase de música, ir a los conciertos, ir al piano. Pero yo me vengué, porque después me estudié en la historia de la música con las clases de piano, en mi época había material, claro, como una chica de clase media me la estudiaba. ¿Vos, Mónica, tenés tía? No, a mí me gusta. Yo hubiera preferido. Nosotros, pero no trabajo. Tenés que trabajar más en la samba. Sí, lo prefiero. No, pero lo que pasa es que el currículum, el meter, ¿ustedes se acuerdan de ustedes cuando hicieron en didáctica el definir la alegría en la escuela? Porque, no sé, yo sé que en algún momento en mirar que está rodeando. Él lo que plantea es que a él le gustaría que todos los chicos de todas las escuelas, todos los chicos de todas las escuelas, pudieran estar en la escuela disfrutando y sintiendo el placer del acceso a las mejores producciones de conocimiento humano. La ciencia, las letras, la plástica, la pintura, la cultura, la música, etc. Que todas las mejores producciones de la humanidad pudieran estar al acceso de todos, pero un acceso placentero, porque lo que pasa es que se enseña de modo aburrido, y no de modo placentero. Claro, pero además con estrategias efectivas que no producen placer. Y lo que él plantea es que habría que encontrar estrategias efectivas que fueran placenteras, que permitieran el goce. Cuando yo iba a las clases de historia de la música, después de 10 años de piano, las disfrutaba como locas. Como loca. No, no, yo le decía ir a clase de historia de la música. Solo a la cortina. De la cortina. ¿Esto? Es un objeto que miraba extraño. Pero después, Yo hubiera elegido el canto, no el piano. Pero bueno, no importa, pero después sí, ¿qué pasa con la música? Para algunos no hay por qué enseñar eso a todo el mundo. Porque no tienen interés. Hay un pianista argentino muy importante, Miguel Ángel Estrella, no sé si lo conocen, Miguel Ángel Estrella tiene en Tiscana, bueno, Miguel Ángel Estrella tiene una organización que se llama Música Esperanza. Y tienen Tiscana un centro de formación musical y está haciendo formación musical con los distintos coaches y los está formando teóricamente en música, para que después los pibes preparados teóricamente vayan por toda la zona a recoger y a registrar la música de su zona. Y yo escuché cosas preciosas también. Están haciendo muchas cosas interesantes. Entonces, es admitir la formación académica, musical, histórica, etcétera, para todo el mundo. Es el responsable. Entonces, esto tiene que ver con lo curricular. No curricular. Es que posible que con ustedes, igual las cosas que se ven están muy bien. Capaz que digo cualquier cosa. Yo no tengo mucho tiempo. Algo así como que eso es lo que esta gente necesita. Porque no van a poder seguir estudiando, porque total, lo que importa son las cosas prácticas. Es una situación de impulso, entonces, estos son otros conceptos que ustedes conocen. Entonces, con la biología, acá tenemos ejemplos de cómo se puede utilizar. Y vamos a ver. Otro conjunto de conceptos, de las respuestas, nosotros a las construcciones curriculares y de trabajo educativo. Creo que les comenté que cuando habíamos hecho el trabajo en el barrio, acá en el barrio americano, yo decía que quería lograr que los estudiantes, y comenté esto, ¿no? Pasara del sentido común al pensamiento crítico, y que me preguntaba de pronto, ¿qué quería decir con esto? Es decir, yo estaba usando, como muchas veces uno termina usando automáticamente categoría sin tener una idea de qué quiere decir con esto. Es bueno darse cuenta que uno diga, difícil de decir, y a ver si lo estoy usando bien. Nos pasa a todos. Entonces, lo que yo hice ahí, y esto está, este cuadro, que ahora lo voy a empezar a desarrollar por lo menos, está en la unidad de la 3, que es la sistematización. Cuando estamos, yo le pregunté a María Eugenia qué tal, entonces hicimos el cuadro. Y que lo que tiene es conceptos que además están desarrollados en el texto, porque está el texto mío de Criticar la Educación y Formar Educadores Críticos, está el texto de Leo Pérez, y él, donde Leo Pérez lo integra con lo mío, y tenemos cuatro categorías. Porque cuando yo empecé a preguntarme, ¿qué quiere decir? ¿Está claro? Están las cuatro categorías, que son el sentido común, el buen sentido, el pensamiento, el saber academicista y el pensamiento crítico, o ¿cómo lo llamé acá? Saber crítico, sí, pensamiento o saber crítico. ¿Cómo está armado esto? ¿Está cuadro? ¿No está cuadro? No, no me lleva a decir que lo traiga entonces. Pero acá dice. No. Ah, no, porque por abajo dice. Como le dice la casa. Todo le pide. Cuando anda llevando la nota, trae las fichas. Es la buena. No está en la dos. Claro. A mi cliente es mezclado. Látigo en mano. Bueno, la división de trabajo, la división de trabajo. En cambio, en serio, no está en el mismo. ¿Qué nos hace diferencia? También quiero María Eugenia que lo traiga mañana, que traiga copias. No sé. Sí, yo creo que Rubén es lindo. Que la pista de abajo. Pero a mí no me cae. Nosotros tenemos cuatro categorías. El sentido común. Sí, éramos cinco o seis. Voy a la consigna para el trabajo dos. Después de las pasas. ¿Sí? Va, son... No importa el orden. ¿Qué preguntar al niño? No importa el orden. En el cuadro no puede estar. Me cuadro no está en este orden, pero no importa. ¿Qué pregunta? No. Buen sentido, madera academicista. ¿Y bien? Academicista. Ahora, pues digo. Y conocimiento científico. Ahora digo más. ¿Cómo está armado esto? Porque si ustedes miran en el libro, en el texto del libro, van a ver que está escrito todo cortito. Pero después, ¿cómo hacen para poder ver analíticamente? Para verlo analíticamente, tienen que diferenciar en cada uno de estos tipos de conocimientos, tres tipos de cuestiones. Por un lado, el origen de este conocimiento. ¿Qué quiere decir el origen? El sentido común, ¿dónde se origina? En lo cotidiano. ¿Y algo en el sentido donde se cotidiano? No, porque el buen sentido teoría, es el... Hay teorías que dicen que el nivel de la conciencia genera buen sentido. Claro, pero una cosa es que vos aprendas teoría y que eso genere buen sentido, y otra cosa es que en la calle, que no haya... Pero no, buen sentido. Tiene buen sentido, pero independientemente de la teoría. Sí, por eso digo que no es la conciencia. La conciencia social, la conciencia política, pero no requiere conocimiento teórico. Es la conciencia social, la conciencia sindical, la conciencia política, lo que puede generar buen servicio. El saber academicista es este modo de aprendizaje que es la historia de la educación de muchos, es aprender de fuentes académicas directas o procesadas didácticamente. Cuando leen un libro de sociología, un libro de psicología, o cuando los chicos leen el manual del alumno, que en realidad la fuente es un saber de origen académico. Entonces, ¿qué viene de fuente académica? No viene de fuente cotidiana, estos no son cotidianos. Esto viene de fuente académica. Ahora, ¿por qué lo llamo academicista? Porque la terminación academicismo, elismo, es como deformación de. Es como una deformación de algo. ¿Por qué lo decimos? Por las otras características que también vamos a ver y que tienen que ver con los procesos de pensamiento que se ponen en juego. A ver, digo acá, pensamiento. Esto está producido en general en el mundo académico, en el mundo teórico, con muchas veces con un análisis de la realidad, una puesta a prueba de hipótesis, intentando hacer una construcción teórica articulada y coherente, algunos además, pero hay un intento de usar ciertos procesos racionales en la producción de conocimiento académico. Pero cuando nosotros decimos saber academicista, estamos hablando de nuestro proceso de pensamiento que no tiene nada que ver con los modos de producción del conocimiento. Si ustedes vean en el examen de la prueba de parcial, responden como medio de memoria, están reproduciendo, qué sé yo, teoría sobre educación de adultos, teoría sociológica, teoría psicológica, con los procesos de pensamiento no fueron los procesos de producción de César. Lo que, por ejemplo, hoy estuvimos tratando de hacer fue articular el saber académico con procesos reflexivos sobre o el saber proveniente de la vida cotidiana, que es lo que le cuenta el entrevistado, que lo dice en un lenguaje cotidiano, y estamos tratando de hacer un análisis vinculándolo con teoría. Y en ese proceso superamos los límites del saber academicista. ¿Por qué superamos los límites? Porque ustedes empiezan a encontrar en los conocimientos teóricos vinculación con la realidad. Y en la realidad, posibilidades de ir más allá del caso individual de aplicación de teoría. Entonces, saber academicista se produce en el mundo de la teoría, en el mundo académico, pero es incorporado con procesos que no son los de producción académica. Eso no significa que siempre el saber de origen académico sea un saber crítico. Entonces nosotros diferenciamos además el conocimiento crítico. El conocimiento crítico viene, por lo general, del mundo académico, a veces se articula con el saber cotidiano. Si ustedes están trabajando con adultos, no hablas de investigación participativa, ¿no? Bueno, si ustedes están trabajando con investigación participativa, es decir, vos como investigador trabajo con la gente, sí, cuando hablamos de que según quién se puede ser productor de conocimiento legítimo. Si estoy trabajando y la gente produce hipótesis sobre su propia realidad y yo incorporo las hipótesis sobre la realidad que los vecinos me están dando a la teoría que estoy construyendo, porque me parece que la interpretación que hacen es válida, acá estoy teniendo conocimiento académico más conocimiento cotidiano, pero adquiere una forma que en realidad se articula y termina produciendo una forma académica, porque si no sería buen sentido. Y la otra cosa, acá tenemos que ver los procesos, los otros aspectos tenemos que ver son los procesos de pensamiento, que es lo que se pone en juego en esta reflexión, cómo la pienso, y la otra cosa es los contenidos. Por ejemplo, podríamos decir, con los ejemplos que ustedes fueron haciendo, decían que eran vagos, esos contenidos. Decían que son pobres, esos contenidos. Decían que tienen serios problemas económicos. Ese es el contenido de lo que he dictado. Cuando dice son vagos, son pobres, el contenido, cuando dice son vagos, son no pueden salir de la drogadicción o también con esas familias que tienen, cosas de este tipo. El contenido está referido a cuestiones individuales o cuestiones morales. Porque yo puedo decir son vagos, como yo podría decir, supongamos, un grupo de estudiantes en la universidad son igual que todos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero no, en serio lo digo, porque yo ya pero siempre el contenido puede ser referido positivo o negativo, o sea, no siempre Pero yo porque tomé los ejemplos. Listo. Tomé los ejemplos para terminar. Pero déjame terminar. Porque si no, no se entiende lo que estoy diciendo. Ahora, Acá lo que hice fue tomar ejemplos que tienen que ver con explicaciones exclusivamente sobre el individual. ¿Positivo o negativo? Porque, claro, los ejemplos también negativos. Yo puedo decir, tengo este grupo funciona bien porque son todos de muy buena familia. Y ahí viene lo positivo. Lo estoy explicando en función de cuestiones individuales o del pequeño grupo familiar. En cambio, cuando allá tu entrevistada decía que tenía problemas, estaban con problemas que tienen que ver con el corrompo, con la mojada, con el sacón, que había tenido que ir a trabajar con problemáticas de contexto familiar o de contexto económico, están haciendo un análisis de sujetos semejantes, porque el sujeto que estaban analizando como sujeto es el mismo. Señor o una señora de un barrio pobre, pero el análisis que se hacía era diferente. En estos casos el análisis estaba centrado en el individual, y en tu caso el análisis estaba centrado en lo estructural. Entonces, cuando nosotros decimos el contenido, este es uno de los aspectos, se pone el énfasis en lo individual exclusivamente, en lo moral, son vagos o son buena gente y nada más. Y son así porque tienen su chiste. Porque todas hicimos la comunión. Y son así, pues son todas las religiosas que hicieron la comunión. Si yo me la tomara en serio, diría, está dando explicaciones en términos religiosos, en términos moralistas, en términos individuales, en términos familiares, sin contextualizar. Entonces nosotros pusimos este tipo de cuestiones en relación con contenido, no pusimos contenidos específicos, empezamos a ver qué características tienen los contenidos, de modo tal de que yo escuche y diga qué me está diciendo más allá de lo que me dice. ¿No? Cuando yo decía toda la historia, los problemas que las escuelas no lo supieron detener, no lo supieron enseñar, cuando acá decía, son vagos. Eso es lo que dice. ¿Qué dice más allá de lo que dice? ¿Qué interpretación, qué lectura puedo hacer? Puedo hacer una lectura contextualizada y una lectura descontextualizada. Puedo hacer una lectura moral o una lectura de vinculación de hechos sociales con condiciones estructurales, me da un tipo de pensamiento. Vinculación de condiciones de situaciones sociales con factores individuales y morales me da otro tipo. Entonces el cruce de estas cosas me salen cada uno de estos tipos. Entonces en el pensamiento de sentido común, decimos que viene de la vida cotidiana, pero es un pensamiento rígido y dogmático. Si digo rígido y dogmático, ¿cómo usar los procesos de pensamiento? No hay búsqueda de datos sensibles, de confirmaciones en la realidad, que hacen afirmaciones sin preocupación por mostrar datos contradictorios. Hay un matismo, una vez que viene un paciente que dice, ah, no, a mí no me afecta cambiar de idea. Eso es así, ¿cómo vas a cambiar de idea? Si bien no te afecta la realidad, tenés que tener la flexibilidad necesaria para cambiar de idea. Pensamiento flexible, de origen cotidiano, sentido común. ¿Sí? Perdón, buen sentido. Gracias por la cara. Es buen sentido. Cuando veo un ático, sentido común. El pensamiento de sentido común no admite duda, es dogmático. Es hipergeneralizado. ¿Saben lo que es hipergeneralización? No es así, no. Es a partir de datos aislados, esas personalizaciones. Entonces, por supuesto, yo planteaba que hay diferentes educaciones en el grupo social, por supuesto que se saltaban de un primo, decía, no digas eso porque no es cierto. Porque el hijo de mi portero va, y es muy buen alumno, y va a la misma escuela que mi hija. Así que no digas eso. Eso es hipergeneralizar. Porque el hijo del portero, que es de clase trabajadora, va a la misma escuela que su hija, ya esto anula toda la sociología de la educación que marca la relación entre la educación y la sociedad. Nadie podía. Claro, pero además, ¿cuál están hablando de un sistema? No, de la hipergeneralización. Y me dio un ejemplo muy bueno. ¿Sí? En Pampa. ¿Por qué? Tomar rígidamente datos saludables. Porque yo le contaba a mi tío. No aceptarle los datos de la realidad. Mi tío, cualquier tío. ¿Qué le contaste a mí? Yo ya me las aceptó. Lo que le pasaba a él es lo que pasaba al mundo. Porque además él tenía calor, no, no, se todos, pero son terribles las discusiones, son fatales. No sé, ahora en la mayoría nos pasan, en los almuerzos, en las cenas familiares. Ahora te cuento más de qué terrible. ¿Vos mueres de pendejo en todo? Que la familia, las condiciones aprendidas, o las cosas que aprendiste acá, no tienen que convencer a tu familia, a lo mejor. Pero digo porque yo creo que lo estoy aprendiendo recién ahora. Claro. Bueno, ya se implementó esa idea, digamos. Siberia. Claro. No, sí, no. O a tu papá, o a tu tío, o a tu abuelita. Tu marido es otra cosa, por eso dice, ahí es otra cosa. No es familiar. Ah, no. Tu marido no es familiar. No, pero ella tiene razón. No, cuando la frente a los hechos, a la toma de decisiones. Por eso te digo, una cosa es que pretenda transmitir la creencia crítica a tu mamá, tu papá, tu abuelito, o a tu primo. Y otra cosa es que ella plantea en la práctica, en la práctica efectiva. Claro, donde queda en evidencia se construye, digamos. Ah, no, es que claro, claro. ¿Qué es lo más grande? Claro. Pero para la familia, nada. En mi casa pasa cuando dicen no, porque otra vez comparo. Pero yo no sé por qué, ¿qué es más? Esto es más, esto. Bueno, lo que pasa es que sale, en esos casos, sale el sentido común, en esos casos, en esas peleas familiares, es el pensamiento crítico versus el sentido común. Eso es lo que están confrontando. No, el tema este, bueno, conocimiento. Lean para la próxima. Bueno, mañana vean con María Eugenia, porque yo la otra no vengo. Pero si no, porque compartimos toda mi ideología, ¿no? Mío, y le digo a Eugenia que les dé el cuadro, pero lo que está igual es el texto. Sí, pero parece que la cosa, en el texto no está bien delineado, está todo corridito, escrito las características, y acá está organizado de esa manera que facilita la comprensión del cerebro, ¿no? Y evita el saber academicista, que es tratar de aprenderse de memoria las características del cerebro. Claro, por ejemplo. El cuadro tiene una lógica. El cuadro tiene una lógica. Y te muestra cuál es la lógica de construcción de las categorías y de cada una de las categorías. En cambio, cuando las lees todas corridas, tenés que descubrir vos la lógica que no está expuesta con claridad. Ah, es que era el artículo de la universidad. Eso porque en realidad, habría que ver por qué el conocimiento se decía como uno le molesta cuando tiene que ver con lo social. Porque, por ejemplo, vos escuchás un tipo que te habla de hacer páginas de internet. Seguramente te das cosas que escuchas por tu vida. Porque la mayoría de la gente desconoce que existe el Dreamweaver, el PHP. Sin embargo, uno estaría discutiendo con esa gente. Porque no te toca, seguramente. Toca más las cuestiones sociales. Uno podría discutir la astronomía también. Sí, pero lo que pasa es que esos saberes, incluso el astronómico, requiere determinada determinado conocimiento mínimo, o al menos está agotado en determinado marco técnico. ¿Explico? En cambio, el otro es. Claro, todo el mundo se siente autorizado para hablar de cualquier cosa. Todo el mundo se siente autorizado para hablar de economía, de educación, sí, de política. De política. Pero, supongo, de astronomía la gente empieza a eso. Ah, claro. No sé. No le cuesta reconocerlo porque lo va a tener que hacer. Este texto. Encerrado. Claro, no entiendo. Qué bueno. Como para que termine de redondear esto. Y veamos si ella verá si cae algún ejercicio sobre esto o entra en otra cosa. Y nos vamos armando así sobre la marcha. Como todos manejamos todo, se va armando sobre la marcha. Claro, pero un poco vamos a poner el futuro de los médicos, un neurocirujano. Así que la próxima, conmigo, o que hace la aplicación, o que entra en otro tema, o que está incluyendo un poco. Claro. Sí, sí. Es que por ejemplo, si vos operás de algo. Traigan siempre material de campo, porque así como hoy. Si vos te operás de algo, bueno, si te ocurre que con experiencia como paciente vas a poner a operarte. Sin embargo, con el paso escolar uno piensa que ya puede opinar después. Pasa, con mi gente que está siendo más criterioso, juicioso, algunos padres.